Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, bienvenidos a los originales. Vamos con las... Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Que en Inglaterra, por ejemplo, los expertos pues han encontrado varios casos de un tema muy delicado de salud, que es el polio, que es una enfermedad de Franklin Delano Roosevelt y que estaba expirada desde el 2003 con el último caso en 1984. Pues ahora comienzan a salir las vacunas para esta enfermedad que aparentemente estaba erradicada. Mónica, ¿cómo te va? Bien. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Que Pink Floyd vendería todo su catálogo musical por no menos de $500 millones. Pues como sabemos, Pink Floyd tiene un catálogo musical muy grande y también sabemos que todos los artistas están entregando su catálogo musical a unas cifras muy altas y las disqueras son lo que lo están comprando. Pues tal como lo dice Bloomberg y como lo reporta, todos los miembros han acordado reunirse en una sola junta para ofrecer su catálogo musical a $500 millones. Dólares como una primera oferta. Esto 500 sería, millones. 500 millones, así es. Tienes que manejar el tema de las cifras que te ¿cómo se llama? Que te da un metaverso. Bueno. Ok, esto sería un primer acercamiento a la meta de lograr cerrar el deal más importante de la historia de la música, superando al de Neil Young, el cual alcanzó los $200 millones. ¿Quiénes van a comprar el catálogo? Yo no. Oh, es bueno. Probablemente lo va a comprar Warner Music Group Corp. y Sony Music Entertainment con BMG. ¿Y pues a quién le más le alcanzaría la plata para comprar esto? Sí. A Elon Musk. Sí, no más. Vamos a ver quién lo compra. Bueno, Nico, ¿qué más? ¿Bien? ¿Qué ha habido? ¿Usted qué? ¿Cómo va? No, entré rápido porque Orlando me dice que hay una cantidad de vainas, entonces qué bueno. Avancemos, si le parece, hermano, bueno, de una. Pero claro. Bueno, vamos con música. Comenzamos con Daft Punk, Nile Rodgers, Give Life Back to Music, del trabajo Random Access Memory de 2013, ganador del Grammy al mejor álbum del año. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy, el lugar más ordinario y o lobo en el que tuviste sexo alguna vez. Bueno, no digo nada, leamos los tweets. Bueno. O sea, ¿se internacionalizó el tema de sexo los viernes? Pues sí, eso parece. Parecía, es exacto. ¿Y eso es decisión de Nico o del director de este programa? Aunque la verdad, cualquier tema que hagamos, los oyentes siempre lo sexualizan. Exacto. O sea... Es como que ellos todo el tiempo piensan en eso. Bueno, vamos a tratar de leer normalmente. Por falta de Villegas se ejecutó un delicioso acto en una caseta de vigilante toda ordinaria. Nota, Nico. 5-8. Un motel en el barrio Venecia en Bogotá que se llamaba Burbujas ni Jabón. Uy. Ni toallas dieron saludos al duraznito Correa. Nota, Nico. Uy, qué complicado. 5-4. En un motel viendo locos videos, David Chuela. Uy, qué fritera. Nota, Nico. No, ponle 5-4. Cuando yo trabajaba como vigilante, portero, le daba las del servicio en donde fuera. Uy. Nota, Nico. A 0-1. Así como el reggaetón que ustedes escuchan, solo que menos mediocre, que todos sus reggaetoneros son unos payasos que se ven. Listo. Ay, cálmese. Es en un motel del barrio Las Ferias. No es feo ni barato, pero la verdad es bien lobo. Bueno. Hace años fuimos con una chica a un bar swinger bizarro en el centro de Bogotá. Todo estaba rico hasta cuando apagaron la luz. Comenzó el coge un poco más y salgo. Pero eso es un chiste. Bueno. Señor, es que a mí ya... Bueno. Sí, es un chiste. Mi primera vez en Resident Evil fue en una casa en Fontibón, sobre la avenida principal. Una casa de familia y la señora dueña era la recepcionista, aseadora y vigilante. Nota, Nico. No, pero es 0-1. El baño de un campo de tejo en Egipto, el barrio de Bogotá. En un bus intermunicipal desde Villa de Leyva hacia Bogotá. Solo voy a leer titulares porque si no, bueno, no hay cómo avanzar en este tema. Bueno. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado? Usted sabe que le fue muy mal en el arepaso por solicitud de sus compañeros que pidieron dos dobles. ¿Qué pasó? Cuente, no supe, cuénteme. ¿No? ¿Cómo va el arepaso, actualice, María Juliana? Ay, a ver, no lo tengo abierto, pero ya te digo. Solo sé que Nicolás tiene menos uno. Pero ya sí, digo, eso sí lo tengo clarísimo. Es el único puntaje que te acuerdas. Pues es que claro, no tengo acá, cómo olvidarlo, en este lado. Y en la B, ¿quién va? Ahora, no crea que les fue muy bien a los demás. No pudieron acortar la ventaja. En la B estamos todos. A mí me fue bien, pero no me alcanzó ni siquiera para pasarme Orlando. Bueno, Mónica tiene menos 33 puntos, yo tengo menos 10. Orlando tiene menos 9 y Nicolás tiene menos 1. O sea, ¿tú tenías ayer cuánto? Como menos 15. Entonces sí, fue muy bien. Sí, ayer sí, fue bien. Le fue súper. Porque Orly estaba en menos 9, hasta donde yo supe. Orly, o sea, no cambió. Lleva menos 9 varios días. Está estable. Pero le aclaro, exigieron, después de que usted ganó el primer arepaso más 1. Con más 1, sí. Dos arepasos dobles. Pero es que no lo me exigimos. Extrañas. Por lo cual significa menos 8 para usted, ¿no? Claro, es que él estaba en 7. Claro, yo estaba en 7. Y respondías cosas por eso, muy raras. Sí, ¿qué respondí? Sí, súper raro. Respondí. Yo no hablaba raro. ¿Qué respondí? Hablabas raro, es verdad. ¿Qué decía? No, como nada. Como digo yo, ay, chao. Sí, como la señora de las alienígenas, algo así. Te amo, te amo. Ay, sí, juechillo. Te amo, me amo. No, era la vaina de siempre. Ah, ¿qué? Ah, sí. Ay, no. No dijo nada y berraco todo el tiempo. Sí, todo bravo. Todo que a mí no me importa. Pero yo bueno, iba a hacer dos puntos sencillos. Fue que me exigió la mesa Orlando sí, y María Juliana espectacularmente. Pero mire, con los arepasos de hoy queden positivos. Yo conozco, tranquilo. Y no es de fútbol. No, es que a mí los de fútbol me va mal. Pero es que la gente en la mesa anda muy despabilada hace rato, hombre. Ah, no. Muy despalomado. No se preocupe, hermano. Y mira, esos pero arepasos es que, normales. Pero imagínese, si hubieran seguido las reglas habituales, que era hacer un arepaso, digamos, cada hora, ni siquiera hubiera alcanzado, o sea, porque les tocó hacer dobles para desbancarme. Ni siquiera desbancarme porque si no, me tocó, no, me obligaron porque yo a María Juliana sí le metí menos 12 un día. Claro, pero punto. Si se hubiera dado digamos, la norma de los arepasos, digamos. Porque te nació el corazón. Ya menos 2, menos 4, ya quedaban pero más 3. Pero a fondo. Yo sé. No, pero es que más 3, pero es que eran dobles. Claro, exacto. Cuando es doble, ahí es que uno tiene que tener muchos pero ahorros. Yo lo que recomiendo es que la gente. Perdóneme, yo alguna vez fui pues que víctima, sepa que se le mete menos 12. Así sea que esté enferma, o sea, es que claro. Como la gente se inventa pues las enfermedades. Yo me acuerdo que es estaban, que a mí me tienen que probar eso en medicina. Yo estaba en no un hay funeral un día, chimbas. En un funeral, y aquí me pusieron 3 arepasos triples. No recuerdo. Yo tenía más 12 y terminé en menos 3. No recuerdo. Yo sí me acuerdo. No, más 12 menos 3 yo no creo. Sí, hicieron como porque a veces arepasos uno, triples. Sí. No, hombre, ¿cuáles 4 arepasos triples? Estaba en más 2 y terminé en menos 3, que me pero tocó eso remontar sería, eso sería como el ave 8, Fénix. Menos 16. Porque más. Gané uno. ¿Cómo les iría de mal a ustedes? Que gané uno. Pura paja también. Es no, que también es que también. Pero es como que el también, ave Fénix. Es que también llora víctima. Mucho, Nicolás. Llora mucho. Me llora mucho. Cálmese. Pero soy el ave Fénix. Bueno, sigamos nuestro camino. El tema del día, ya usted tiene que escoger hoy qué premio tenemos. Mónica, por favor, máximo. O sea, lo digo ya al aire para que no tengamos dificultades, porque se volvió un viacrucis. Máximo, una sola vez, 40 segundos. Empiezan ya. Huerta Coctelería Artesanal y Cocina Consciente es el primer bar sostenible especializado en Colombia que se enfoca en cultivar sus ingredientes para crear su propia coctelería artesanal y ubicado en una de las zonas con más reconocimiento gastronómico de la ciudad de Bogotá. Está ubicado en la zona T, en la carrera 12A, número 8364. Los pueden seguir en Instagram como @huertabarboj y vamos a tener una cena completa para 4 personas. ¡Qué bueno! Deli. ¿Qué cena completa? Es muy rico. Vamos a tener whisky y también botella de vino. Ah, buenísimo. Bueno, sí, siempre con nosotros y es con todo. Y entrada, plato fuerte y postre. Así es, cena completa. Hermoso. Bueno, yo quisiera ganarlo, yo he hecho aportes, pero no me los valoran. Bueno, sigamos con música. Yo no sé, Orlando me escribió una cosa que dice, buenas tardes, Jaimito. Por favor, asignar turnos. Yo no sé, ¿esa es tu letra, Orlando Jaimito? Yo. No, bueno, ya amaneció tierno. Pero es claro, pero déjelo. Que a mí tiene la ternura contigo tierno. No me funciona. Ah, Orlando tiene su lado tierno, déjelo. Él tiene su lado. Tanto tiempo juntos sí. Como... Buenas tardes, Jaimito. Por favor, anexar los turnos. Yo quise. ¿Usted no se conmovió? Yo me hubiera conmovido. No, a mí es que a mí esas vainas no me conmueven. O sea. Orly, porque está rojito. Sí, porque le dio pena. Ay, me parece divino. No lo ocultes, no ocultes tus sentimientos. Es Orly. Tranquilo. Vi una película hoy que le voy a gastar por ahí unos 10 minutos. ¿Buena? Yo creo que es lo mejor que he visto en toda mi vida. Pero seguramente es lo que yo pienso. Después van a decir que eso es un bodrio y a mí qué me importa. Vamos con música, ¿les parece? ¿Sí? Pero me voy a dedicar en serio. Y quiero, pues, intentar darla muy precisa. Uh-huh. Con el grupo Boca Libre y Rubén Blades, Pedro Navaja. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. En los originales, el mundo al instante. La Agencia Americana del Medicamento, FDA en inglés, prohibió ayer la venta en Estados Unidos de todos los cigarrillos electrónicos de la marca Juul Labs, la más vendida con efecto inmediato. La agencia defiende que la empresa, que gozó de un gran éxito 2 años con sus vapeadores en forma de memoria USB, y recargas de nicotina con sabor, llegando a alcanzar una cuota del mercado del 75%, no ha podido demostrar que la comercialización de sus productos sea apropiada para la protección de la salud. Tras esta decisión, la empresa de la que Altria Group, propietario de Philip Morris y fabricante de Marlboro, posee un 35%, debe de dejar, debe dejar de vender, es que debe de dejar, a mí me da pena con usted, Nicolás, no sí. Es más. Sí. Debe dejar de vender y distribuir los productos para los que actualmente tiene autorizados. Los que ya están en las tiendas deben ser retirados. ¿Qué tal ese golpetón para esta gente? No, pues 75% sí. Del mercado. Menos mal, yo no, ¿cómo se llama? Yo no vaporeo, ¿cómo se llama esa vapeo. Cosa? Vapeas. No, y yo no fumo, pero yo recomiendo fumar en vez de vapear. Muchas gracias. No, hombre, tranquilo. Nico. Oiga, pues en Indonesia hoy se conoce este caso que empezó en mayo del 2021. Cuando un médico muy exitoso empezó a utilizar una de esas aplicaciones de citas. El hombre decía que pues, era un neurocirujano muy importante, que se había convertido al Islam y que estaba en busca de una esposa. Y pues nada, y entonces se encontró en esa aplicación de parejas a una mujer llamada Anaf Arrarif. Ella dijo, yo vengo de Nueva York de estudiar. Y pues hombre, de una, veámonos. Entonces se empezaron a ver, se enamoraron muy rápido y se casaron solamente 3 meses después de conocerse, lo que uno imagina, pues, que, hombre, buena relación. Pero ya en el matrimonio, estaba muy preocupada este personaje, porque dijeron, a ver, yo no entiendo qué es lo que pasa, porque cuando el señor se va a bañar, el médico neurocirujano, se baña con ropa, no se quita la camiseta y tiene como unos bultos en el pecho. Sí. Entonces la mujer le dijo, ¿viste qué es lo que tiene? No, pues es que es como un problema hormonal y tal. Y entonces decía, pues es que vea, a mí me ha tocado muy difícil y no sé qué. Avance, pues, brother. Bueno, se fueron hasta Sumatra, imagínese. Y ahí esa mujer quedó encerrada por el neurocirujano. La encerró y no la dejó salir a ningún lado. Logran las familiares llegar a la policía y se dan cuenta que aquel neurocirujano era realmente una mujer que había secuestrado y había hecho, se había casado pues con otra mujer, pero había secuestrado a su esposa y la tenía en cautiverio. ¿Y los bultos? ¿Cómo? ¿Y los bultos? Se reveló la verdad. Se reveló la verdad. Bueno, ¿por qué la secuestró? Mónica, por favor. 10 años de prisión. Bueno, Rian... Preguntes más, se tiró 5 minutos. A ver. El mundo al instante. Mónica. Rihanna. Fuera eso, pregunta para Julia. Dame más datos. Oye, Bully, esto es radio. Sí, sí, la vuelve a nombrar, Mónica, por Forbes como una de las mujeres más ricas de los Estados Unidos. Ella tiene pues una marca muy importante que es Fenty, y junto a Madonna pues son como de las más adineradas. Aquí voy a dar como el ranking de las que están como cantantes más adineradas de la industria. Entonces está Rihanna con 1,4 mil millones de dólares. Madonna, 1,400 millones. Bueno, 1,400 millones de dólares. Madonna, 575 millones de dólares. Eso. Taylor Swift, 570 millones de dólares. Celine Dion, 470 millones de dólares. Y Beyoncé, 450 millones de dólares. Rihanna es la que, digamos, es la más prestigiosa dentro de las cantantes, por esta marca que les cuento, se llama Fenty Beauty, y por, digamos, es nombrada como la más rica de los Estados Unidos. No ha sacado canción y acabó de tener bebé, además. María Juliana. Bueno, pues Netflix, ¿se acuerdan que hace más o menos 2 o 3 meses hablamos de la desaceleración del crecimiento de Netflix? Pues despidió esta semana 300 empleados, la mayoría en Estados Unidos y Canadá, pues para ajustar las cuentas tras la pérdida de suscriptores. Es la segunda vez que hace un despido masivo. La primera vez había sido en mayo, en la que había despedido 150 empleados. La mayoría de esos despidos son en Estados Unidos, 216 y Canadá, 53 en Europa, 30 en Asia y 17 en Latinoamérica. Tema del día, don Nicolás, por favor. Claro, el lugar más ordinario y o lobo en el que tuviste sexo alguna vez. Desafortunadamente me toca leer solo los titulares, porque la gente se explaya en detalles que no veo importantes. Uh-huh. Cuando trabajé como mesero, el trago que quedaba por ahí lo escondía en el cuarto donde ponían la lavaza. Una mesera me dijo que si le regalaba un pringuis, un trago. Uh-huh. Le dije dónde lo tenía, la llevé al cuarto de la lavaza y gocé como un marrano. O sea, ¿qué tipo de tweet es este? No, ¿qué es esto tan horrible, 01? Tuve una novia en el barrio Ciudad Jardín. La fulana le gustaba que la llevara al caño del fucha. ¿Cómo? Y más cuando el pasto estaba bien crecido. Le gustaba el pasto, no digo más. Bueno. Nota. 01. Después de unas copas con la ex aquella, tomamos el último bus que iba hasta Faca, pero vivíamos en Funza. Nos pasamos bastante y después de caminar y caminar, nos recogió una volqueta de un vecino, nos subimos atrás y toma lo tuyo, incómodo, poquito, pero sabroso. Ay, nota, Nico. 5-4. Antonia Rojas. Ojo con Antonia, ¿no? Es un Antonia problema. Antonia es, le digo, muy polémica. Con un tipo de belleza abstracta, uh-huh, coincidimos en un bar y yo, que en mis años mozos era más caliente que el sol de Cúcuta, procedí a intimar, uh-huh, con, esto no lo puedo leer, ¿qué? Con tan mala suerte que la fricción se dio en un baño donde, no puedo leer nada más, sigue. No, pero... No puedo leer nada. Cero, cero. No, 01, hombre, escribió. No. Cuando se hace con amor, todos los lugares son hermosos. Postdata, Mr. X. Soy virgen. 5-4. Año 1991. Sí. Calle Tercera con Avenida 68. Sí. Eso era puro potrero. La señorita le cogió el afán de fornicar. No, pero... Después de un morro se consumó el acto. No, nombre 5-4. En el Parque Portugal Jaime de Chapinero. Claro. Hace unos años, cuando el rodadero era metálico y estaba averiado, nos subimos ese aparato como a medianoche y resultamos cortándonos y ensangrentándonos las manos. Uy. Y el cuatro letras, notarí. Hombre, 01. Me eché uno en una cantina debajo de un mostrador. El no sé qué, nota. Bueno, órale, 01. Yo tuve sexo una vez en la casa de mi novio, dice Lady Tsunami. Y cuando estábamos en acción, llegan los padres de mi novio. Me tocó quedarme casi una hora en el baño para poder vestirme. 01. Y ahí vamos. Son las 5:38. Se acerca el primer arepaso. Le repito, yo estoy seguro de que Nicolás remonta duro. John Mayer y el tema Wild Blue. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Cosas que se disfrutan lento y fácil. Pues hombre, hay un testimonio que dice que la secta satánica de Charles Manson, aquellos que mataron a Sharon Tate en su casa y a cuatro personas en Beverly Hills, y al día siguiente un matrimonio, Leno y Rosemary LaBianca, pues tenían pensado matar al presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford. Mandaron a una monja, esto me parece cosas que se disfrutan lentamente, o sea, una mujer vestida de monja, con dos pistolas, y desafortunadamente no llevaba una pistola de esas tranquilas, sino una Colt 45, y se le trabó la recámara. Y no pasó la bala que mataría a Ford. Puedo entrar y hablar con él. Claro, cuando empezó a dispararle y no le funcionaba, claro, pues la redimieron y la metieron a prisión toda la vida. Pero después confesaría que era parte de este hombre que lo condenaron a cadena perpetua, Charles Manson, que es uno de los mayores zampones que ha tenido pues Estados Unidos. Es una nota de espacio que se disfruta porque cómo usted manda a una monja y que a la pobre monja se le... Locura, ¿no? Se le engatille se le el arma. Se le trabe una Colt 45. Increíble. O sea, se la puso en la frente al presidente Ford. Y ahí la desvalijaron y pues la pobre monja perdió la virginidad ese día, desafortunadamente por parte de los agentes de seguridad. Yo creo que la maltrataron mucho. Cosas que se disfrutan despacio, pero que terminan muy sabrosas. Por ejemplo, la nieve se disfruta lento y fácil para mucha gente. Pero la nieve en Bogotá sí que se disfruta lento y fácil. En la localidad 20 de la ciudad, que es una localidad muy grande, es la localidad de Sumapaz, se dio un fenómeno que no ocurría hace 60 años. Y fue una nevada en el páramo de Sumapaz. No ocurría eso durante todo ese tiempo. Bastante, pues, Sumapaz, obviamente que aparte de su extensión, es muy, muy, muy, muy silvestre en realidad. Bueno, pues en el páramo de Sumapaz hubo una nevada en la mañana de hoy. Y muchos usuarios que viven por ahí empezaron a tomar los videos de las imágenes y así mostraron que en efecto había nevado y se registró una nevada fuerte, ni, no era granizo ni nada, era nieve, en la localidad de Sumapaz, en Bogotá. Así que la disfrutaron lento y fácil. Lento y fácil. ¿Quién tira lento y fácil? Una nota. Bueno, pues lento, el legado que ha dejado John Williams, que ha declarado que se va a jubilar. Bueno, tiene 90 años. Le hicieron una entrevista en Noticias AP. Ya sabemos que John Williams es considerado como uno de los mejores compositores de la historia del cine. Ha hecho películas importantísimas, Indiana Jones, Star Wars, Tiburón, La Lista de Schindler. Bueno, la verdad es que es un listado muy grande de películas. Y pues en esta entrevista él decía, bueno, estoy terminando Indiana Jones 5. Si Harrison Ford ya está diciendo que se va a retirar, ¿cómo no yo a los 90? Entonces, bueno, un legado importante que nos deja John Williams. Larga vida a él, por supuesto, con toda esta música tan importante y tan emblemática, porque yo creo que no hay compositor de cine con tantas películas que tengan una recordación tan importante como la de él. Pero bueno, anuncia su jubilación. Bueno, pero es que está tarde de jubilarse, Dios mío. Bueno, le encanta su trabajo y lo hace todavía muy bien, o sea, está terminando Indiana Jones 5. La compañera de este absoluto degenerado Jeffrey Epstein, pues espera con tranquilidad su veredicto por haberle ayudado a conseguir chicas hasta de 14 años para meterlas en temas sexuales. Sus abogados dicen que ella no es un peligro para la sociedad, por lo cual no debe ser condenada a más de 4 años en prisión. ¿Cuántos años le esperan como máximo a la niña, a la señorita Maxwell de la alta sociedad newyorkina? Martes se sabe. Yo sé que Nico gana. Ojo con las manos. 20 segundos. Voy a leer la nota, ya los resultados no se pueden cambiar. Esta chica, Ghislaine Maxwell, va a pasar mucho tiempo en prisión. Esta desgracia, perdón, corrijo, es británica. Uh-huh. Va a ser sentenciada el próximo martes por su monstruosa conducta y su falta de remordimiento, como dice el juez. Ella hizo parte de la pedofilia de Jeffrey Epstein. En recomendación, el juez que la sentencia el martes, los que la están atacando dicen que ella es parte de víctimas que las manipulaban como marionetas. Pues hay un memo de 55 páginas sobre lo que ella dice, que sus condiciones en prisión le están quitando algo de su vida extraordinaria y que la deberían dejar libre. O sea, es una imbécil. Tiene 60 años y bueno, está esperando su suerte en un juzgado de Manhattan en Nueva York. Él se mató, Epstein, en el 2019 y los crímenes ocurrieron entre 1994 y 2004, lo que me parece es que como que el pasado te condena, como decía Corintellar. Bueno. Un periodo en que Maxwell también estaba saliendo con Epstein. Lo que dice la defensa es, hombre, él en solo 4 años. Ella no es un peligro para el público. Bueno, pues la sentencia máxima que puede recibir ella, la mínima son 30 años, pero yo pregunté por la máxima. Y la máxima son, yo pregunté por la máxima. Sí, sí, sí. Orlando, 20 años, muy mal Orlando, es más. María Juliana, 3 años, 8 meses. Mi amor, ¿qué pasa? Entendí que habías dicho que no le podían dar más de 4. Claro, yo también. ¿En serio? Sí, okay. En serio. Perfecto. Nicolás, 50 años. Y Mónica, 9 meses. Yo lo que dije, con el respeto que me merecen ustedes, es que los defensores de ella pedían 4 años porque no era un peligro para la la sociedad. La respuesta, bueno, menos uno para Mónica Martínez, ¿para qué avanzamos más en esto? No, hermanito. Menos uno para Mónica Martínez. En los originales. No, Orlandito, ¿qué pasó? La corrección. No, deje. No, yo dejo, pero pues es que también no. Yo no soy de palo, Nicolás. Yo tengo sensaciones. Yo soy un director de un programa. No. O sea, me tengo que como marear por cosas. No, por eso. El que deja eso no puede dirigir nunca un programa, hombre. Ya. Exacto. Y María, no, y más, y chapó simple para Nicolás Samper. En que los 50. Finales, chapó. Porque no le alcanzó para el más uno. Bueno. Muy de vez en cuando. Y el más uno sería 51.5. El 3%. Lo máximo que la pueden condenar, y todo el mundo cree que le van a clavar 55 años, es eso, 55 años. Ah, mire usted. Sí. Pero acuérdese que es de la sociedad, ¿no? De la société. Sí, sí, sí, sí. De la élite. Sí. Entonces, esta chica, pues, morirá en la cárcel. Pero sí, acostumbrada a yates y a cosas y vainas. Vamos a ver allá cómo le va. No le va a ir sabrosamente bien, y sobre todo en un pabellón de violadores. Exacto. ¿Quién sabe en qué lugar de Texas, no? Es que no la dejan allá en Manhattan. No, exacto. Esas no son condiciones como para que esté muy tranquila. ¿Dignas para Ghislaine Maxwell? No creo. Sí. Pues mire cuánto duró Jeffrey. Creo que 4 días. Hasta que le rompieron el hioides. No, él se lo rompió. Y... Eso está... No, ¿otra vez? ¿Sus teorías? Tengo, no sé, no sé, pero... Que el Da Vinci no es original, que él se, que lo mataron. Pero usted, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Guillermo Arango, la investigación de Guillo, o la de Santiago Ángel? Comprobadísimo de Guillermo Arango. ¿Pero dónde está comprobado? Nadie pudo comprobar nada, hombre. Está, mire, pero listo. Ustedes van a creer eso, pero el día que yo esté en mi lecho de muerte y me pidan esa comprobación... Hasta ese momento. Nadie le va a pedir esa comprobación a usted, Nicolás. Muérase fresco. Yo le garantizo que nadie va a ir a buscarlo para eso. Orlando, su opinión. Totalmente de acuerdo. 5-9. Bueno, ¿cómo era el paso, María Julia? Mónica tiene menos 33 puntos. Yo tengo menos 11. Orlando tiene menos 9. Y Nicolás tiene 0 puntos. ¿Qué opinan del cero de Nicolás? ¿Injusto o bien? Menos 34 y menos. Menos 34 y menos. Les duró lo que dura un merengue al frente de un colegio. ¿Qué pasó con el menos 34? Sí, María Mónica Jorge? Tiene menos 34 y yo menos 10. Bueno. Si Orlando dice que es correcto, a Nico ya creo que no le importa eso. Bueno, faltan 2 arepasos. No sé si tengo doble. Ya volvemos. En los originales, ideas que cambian el mundo. Ideas que cambian el mundo y es una ensalada que se inventaron en Harvard. ¿Cómo? ¿Cuál? Dicen ellos, en la Escuela de Salud Pública de Harvard, que es una ensalada que se puede tomar como plato único. Es decir, es completo nutricionalmente. Está bueno, o sea, rico. Y tiene los siguientes ingredientes. ¿Pero cómo así que se puede tomar, se puede comer? Pues tú puedes tomar la opción de comerlo. Okay. O sea, no te vas a tomar una ensalada, a menos que hagas pues un jugo verde de la mañana. Claro, exacto, la hayan hecho un batido. No, en este caso lo que dicen es que vea, en Harvard dicen, en la Escuela de Salud de Harvard dicen, vea, usted tiene que llenar el plato con una mitad compuesta de vegetales y fruta y divide los otros 2/4 del plato con proteínas que son saludables y granos integrales. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Dicen, arroz integral, 1 taza y media, rúcula 100 gramos, alcachofa troceada y congelada, 450 gramos, tofu firme, 300 gramos, aceitunas negras, 1 taza, cebolla morada, media cebolla morada, ajo en polvo, 1 cucharadita, cebolla en polvo, 1 cucharadita, salsa de soya, 4 cucharadas, sal y pimienta, y vinagre de Jerez. Con eso, esos ingredientes, bueno, después de la preparación y tal, sí. De acuerdo a la Escuela de Salud de Harvard, este es el alimento más comida funcional completa. Que podamos comer. O sea, es la comida completa. Uno puede usar eso como plato único, es decir, comer el resto de la vida eso y va a tener... todo, excelente salud. Absolutamente cubierto todo, calorías, nutrientes, proteínas, no sé qué, carbohidratos. Sé cuánto, todo eso está compactado dentro de ese plato. Hay que ser la proteína, el tofu. Mandala. Sí. El tofu, ¿no? Actúa como una buena proteína. Ideas que cambian el mundo. Súper. Bueno, la menopausia. Cambia el mundo. ¿Alguno de ustedes ha sentido menopausia? No. Es que parece que a veces viene muy temprano. No. ¿Viene muy temprano? Sí, hay gente que a los 30 años tiene menopausia. ¿En serio? No, sí, terrible. Pasa. No, no es nuestro caso. Bueno, yo me alegro mucho porque la gente es de muy mal genio, creo. ¿Ah, sí? Y tiene muchos calores, creo, ¿no? Sí, eso sí he oído. Yo no sé de eso. La menopausia no debería ser tratada, dicen expertos de una fuente importante en Londres. Uh-huh. El British Medical Journal dice que la menopausia no le pueden meter drogas. María Juliana, tú que eres medio médica como yo, ¿conoces algo de menopausia tratada con drogas o no? Absolutamente nada, no tengo ni idea del tema. Bueno, Nico, usted hermano en su andropausia. Sí, yo tal vez sí tengo un poquito más de experiencia por la andropausia. Creo que tiene calores. Sí, sí, ¿sabe qué? Por ejemplo, para el carro compré un ventiladorcito chiquito. Y lo puse ahí. No, en vez del perro que se mueve. ¿Pero lo tiene en la cara o lo tiene en las partes bajas? No, Nicolás, no te puedo creer. El aire acondicionado no es suficiente para mí. Entonces, yo lo que hice fue que acoplé arriba del timón, ahí digamos donde es el velocímetro y el tacómetro, sí. Un ventiladorcito de pie que... No le crean nada. Le da vuelta así. Hermano. ¿Hablando en serio? Mucho fresco. No, en serio. ¿Hablando en serio? Azul, tiene las aspas azules. Venden unos parches que se ponen en un lugar del cuerpo y eso hace... ¿En cuál? Puede ser en una nalga, brazo. O en la espalda, en el brazo. Oye, pero y les ayuda efecto, a controlar, digamos, el calor. ¿En la espalda que en el brazo o es indiferente? Bueno, pero voy a hacer una pregunta nuevamente porque estuvo mal formulada. A ver. ¿Tú, María Juliana, conoces a alguien con menopausia? No. ¿O ya pasó hace rato? Es que no sé. No conozco a nadie con menopausia. ¿Y tú, Mónica? Sí, claro. ¿Y cuáles son los sentimientos? No, pues les da, por supuesto les da depresión, porque es que les falta una hormona. Entonces empiezan a ver como bajos de ánimo, el tema del calor es súper recurrente, ¿no? Es como que están en un lugar con frío y ellos están sudando, pero sudan de verdad, o sea, con toda. Se le pone así unos rocío aquí en el bigote. Sí, y bueno, la sensibilidad pues por el mismo estado de ánimo también es muy variable. Bueno, pero es que el tema, lo que dice es que no se debe siempre tratar la menopausia con drogas. Se llama medicalizar la menopausia, porque hay riesgos de colapso asociados con un proceso natural que hay que permitir que pase. Yo creo que después de un tiempo, cuando ya las mujeres no ovulan, creo que es. Uh-huh. Sí. Comienza ese proceso. Claro, exacto. Se detiene. En el de Nicolás se llama la andropausia. Sí. Pero Nicolás la tiene desde que perdió el pelo. Tengo una nota del pelo, María Juliana, que te vas a morir con el tema Nicolás Samper. Cuando se me cayó el pelo, ahí sentí que era mi entrada no, a la andropausia. No, tú no sabes, Juli, la nota que tengo del pelo. Ah, ¿verdad? Buenísima. No, para acabarlo hoy en vida. ¿Por qué? Por lo que dije yo. Espérelo. Bueno, María Juli, cambiemos de tema. Cuéntanos algo. Bueno, pues 100 años de soledad. Uh-huh. Netflix va a hacer una serie basada en esta novela, asociado pues con una productora que se llama Dynamo, una productora de Bogotá que también buena. Ha trabajado sí, en otros proyectos, como El Robo del Siglo, bueno, y otras producciones. Y están haciendo en este momento un casting por toda Latinoamérica. Casting totalmente abierto al público para personas con y sin experiencia en actuación. Va a estar abierto durante un mes, ya está abierto y lo estará hasta el 23 de julio. Y hacer el casting es supremamente fácil. Pues imagínense la cantidad de personajes que necesitan. No, pues todo el mundo, claro. Entonces quieren ver a todo el mundo, o sea, quieren tener muchas opciones. Es muy sencillo. Entran a www.casting100añosdesoledad.com, dan clic en postularme aquí. Ahí se van a registrar, correo electrónico, contraseña. Bueno, hay un link de verificación de identidad que llegará al correo electrónico y completan cuatro pasos. ¿Cuáles son? Primero, lectura y aceptación de los términos, pues, de condiciones. Términos y condiciones. Uh-huh. Dos, aceptación del aviso de privacidad. Tres, diligenciar los datos personales. Cuatro, subir una fotografía con ciertas instrucciones que hay ahí en la página. Uh-huh. Y cinco, un video también siguiendo unas instrucciones y finalizar. Es esa primera etapa del casting. Quieren ver a todo el mundo, quieren ver muchos personajes. Así que si alguno sueña con de pronto participar en esta serie tan bonita de 100 años de soledad que va a ser Netflix, asociado con Dynamo, pues no lo piensen, no tienen que tener experiencia en actuación, se pueden postular ya mismo. Bueno, mucha suerte a los compañeros y colegas. Bueno, me acordé de algo importante. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿En qué sección estamos o lo dejo para otra sección? No, en ideas que cambian el mundo. Claro. No, no, aperitivos, es que esta es muy bonita. Ah, por eso no. Y quiero escuchar a Orlando en aperitivos, pero me pasó una experiencia, pues, un poco chistosa. Bueno, antes de contar mi nota, si les parece, pongo otra canción o nada. Sí, buenísimo. Sí, canción. Rico, rico, hombre, rico, rico. Rolling in the Deep, Aretha Franklin. En los originales, gente que sabe elegir. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem. Salud. Sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa. Maria Juli, sé que te molesta la presentación. ¿Te sigue molestando o ya le estás pasando un poco o para nada? Lo que pasa es que me quito los audífonos cuando la ponen. ¿Qué? Perdón, ¿qué pasó ahí? Me quito los audífonos para no escucharla. O sea, ¿te sigue dando mucha rabia? No, pero ya no me da ni rabia, pero no me gusta. ¿Y cuando se acaba, te conectas otra vez al programa? Me parece válido. Exactamente. Bueno, yo voy a hacer una sección de aperitivos que va a ser de discusiones y creo que es digno discutir y molestarse. Hace unos días estuve en un restaurante en Madrid que tiene una estrella Michelin. Yo jamás iría hoy en día a ningún sitio con estrellas de nada. A mí me gusta hoy en día lo más simple, me parece más rico. Pero tuve una presión de, ¿cómo se llama? Peer pressure, ¿no? Uh-huh. Y accedí hace unos días, fue al restaurante Quimbaya. Sí. Entonces dije, no hay ningún problema. Era menú de degustación, es decir, que tienes que comerte todo lo que hay por un valor. Uh-huh. Y dije, bueno, pues me como lo que hay, pero pues yo hago mis, como Mr. Bean, meto la comida que no me gusta debajo de la servilleta, ¿no? O sea, discreto. Claro. Pero ya aprendido y uno la deja y si le preguntan mucho, uno dice, no, no, no, es que falta mucho, es el tema, ¿no? Claro. Listo. Quimbaya. Lo que más me disgustó del restaurante, porque la comida no me pareció mala, fue la atención. Pero porque era la sobregestión, la gente demasiado atenta. Entonces, nos llegó una chica barranquillera. Sí. Y yo nunca hablé. Y la reserva está en nombre de una persona que puede ser francesa, yo no sé. Y nos dijo, bueno, este es un restaurante. La explicación del restaurante me recuerda a Nicolás Samper el día que él vaya a estar en su lecho de mortandad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos dijo cuál era el objetivo del restaurante. Entonces nos contó, mira, esto está inspirado en un escritor que se llama Gabriel García Márquez. Uh-huh. Les quiero contar que él ganó el Nobel, no sé, sí, sí, sí. Señorita, con el respeto que me mereces como colombiana, te recomiendo pues que no nos cuentes eso, o a mí por lo menos, porque estamos aquí tres colombianos. Exacto. ¡Ay, no me digas! No, pues, para que te ahorres, es que la tengo labia. Un amigo, le la dije, cháchara. Que se llama Nicolás Samper. Mm. Ahórrate la cháchara. Sí. Y me dijo, ¿echamos cháchara? Y le dije, sí, echamos cháchara, Cristian. Y estoy seguro que como colombianos nos gustaría, y recomiendo el restaurante, pero siempre que haya menos cháchara, es lo que yo insisto, porque después decimos, ah, sí, bueno. Entonces nos trajo de aperitivo arepa de yuca, pan de bono, cosas de esas de chef, de esas súper elaboradas, chiquitas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Como que? Sí, o sea, estrella Michelin. ¿O qué? ¿De esas vainas? Quien vaya. No, son como, no sé, como cosas de chefs superiores. ¿Pero qué? ¿Que es como un plato gigante con un chorrión de no, y un trícito? No, una cosita chiquitica que usted dice, sí. Y aquí está todo eso, pero está todo microscópico. Sí, que es todo como espuma de ajiaco con caviar iraní, y es una espuma y que... No, pero no es comida... No es de construir, molecular, pues. No. Sí. Es comida de nouvelle cuisine, o sea, pequeña. Sí. Entonces, la primera entrada era arepa de yuca, pan de bono, crujiente de choclo y mantequillas de la casa. Sí. ¿Y cuántas? Yo lo recibí con humildad. ¿Cuántas? Y todo el mundo, ¡ah! ¡Ay, ese pan de bono! ¿De qué es esto? Ese crujiente de choclo, pero estaba rico. Las mantequillas no me gustaron. Una era de chocolate y una era de ahogado. No es fácil, pero bueno. ¿Pero cuántas arepas? No, eso es un pedacito por cráneo, brother. Ya. ¿Qué le pasa? No botaban una canastada con una arepita chiquita. Como en la magola, que mandaban una canastada y ahí uno comía. Uf. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, grave. ¿Cómo vamos? ¿Les gustó la entrada, niñas? Sí, muy rica, se oye bien. A mí, yo estoy con hambre ya. Bueno, después los snacks, entonces llegaron como una hojaldrito de yo no sé qué era eso, con unos pedacitos de cóctel de langostinos. Una pregunta. No. Espere que acabe este y pregunta. Bueno. Unos pedacitos de langostinos con salsa caribeña, ¿no? Que es esa salsa roja. Sí. Y una vaina que se llama carimañola de carne. Uy, qué delicia. Exacto, con bollo de mazorca y foie. Entonces, el bollo de mazorca y foie lo comí de primero, me pareció un poco dulce. Ajá. Pero me pegaron una vaciada a los compañeros de mesa, que es que uno se va a comer y dije, listo. Sigamos, hermanito. ¿Por qué? Cóctel de langostinos, pero son pedacitos. Es comida pequeñita. Ahora sí puedo preguntar. Ya. Hojaldrito. O sea, hojaldrito ya intuyo que es una porción diminuta. Un hojaldre muy, muy pequeño. Muy chiquitito. Muy pequeño. Vienen tres punticos de langostinos. Se va uno a narcobollo y... Y entonces apareció la persona. Esto está inspirado en Gabriel García Márquez, cuando de niño le tocó el bogotazo, o de joven, y yo, ay, y yo, ¿otra vez? No, es que me toca echarle esto, le dije, ¿sabes qué? No vuelvo a hablar. ¡Hablemos cháchara! ¿Sí o no? ¡Claro, mejor! Bueno, y después tradición. Entonces salió una vaina. Ahora la vaina. Yo no conozco, pero son todo pequeñitos. Boronía, que era una cosita chiquita que yo no sé ni qué es boronía, pero eso creo que es costeño. Con un pinchito de pargo rojo. No. Frito. No. Usted se llena con tanta cosa. ¿Qué? Deje de ser tan patán. Le pido el favor. Respete el sitio. Y limonaria. ¿Cómo vamos, niñas? Bien. Ahí vamos bien. Y entonces dijo, el coronel no tiene quien le escriba. Es que no vea coronel. Y yo, pero niña, ¿no quedamos en algo? Claro. Yo, no, tengo que seguir dando la instrucción. Y yo, amor, tranquila, o sea, sirve. Y nos dices, esto es pan, pan, pan. Me dijo, señor... No me obliga a llamar al administrador. Le dije, no. Listo, sigamos frescos. No, le dije, no vuelvo a hablar. Yo me usted diga, presenté de cortar, como Darío, colombiano. Ya lo van a votar. No, ya me iban a vender. Listo. Ay, pero qué pasa en ese sitio. Y esta me acordé de todos en la mesa. Y los de la mesa con que estaban todos. ¿Esto qué es? Esto no me gusta. Esto no lo conozco. Le dije, es que les falta calle. Y ahí voy a preguntarle a Orlando si me acompaña en este trip. A ver. En este viaje. Para eso lo invité en la mesa. Y para ellos era... Cuando Gabo estuvo en Tierra Fría, le tocó comer este plato. Y cuando le dije, ¿pero por qué le tocó? ¿Por qué lo sirves? No, las cosas buenas no tocan las cosas buenas. Sí, digo, señor, le voy a llamar a la policía. No. Listo, prometo no volver a hablar. Oigan el plato. A ver. Pero les pido el favor de que con paciencia. No me empiecen a regañar. Bueno, no, pues, changua, que eso es rico. Leche caliente, con espárrago blanco y huevo de corral. Que había que pagar. Y acompañado de una vieira con tamarindo y mango al lado. No sé qué es vieira. Entonces, para mí fue el mejor plato de la noche, porque de la tarde, porque mi mamá me servía changua al desayuno. Sí, claro. Y era una leche caliente y le tiraba un huevo ahí súper hecho con cilantro y ¡coma! ¿Cómo era? Y el mojábana también, en trocitos. Uf, no, pero sí, pero no, en este momento no estaba. ¿Y queso que se derrite? Orlando, su opinión de la changua. Deliciosa, Jaime. Uf. Excelente. Yo creo que lo que nombró, de todo lo que nombró, es lo que más me ha gustado. Y al paso claro. De ese restaurante que es que el coronel no tiene quien escriba, ellos van a quedar muy bien con que el restaurante no tiene quien les compre. Sí, no. Esa vaina está muy jodida. Noticia de un secuestro, se llama ese plato. ¿Qué problema? ¿Qué hueso? No. El mejor plato y les quiero decir, qué bodrio. Y les quiero decir, es de las mejores changuas que me he comido en mi vida. Y el huevo, para sacarle la piedra a Nicolás, lo partías y salía esa yema. Nauseabundo. Total. Nicolás es un Michelin delicioso. Star. Ahí es cuando se pone buena la changua, cuando uno quiebra el huevo, la yema del huevo. Esa sangre de ese embrión ahí corriendo, qué asco. María Juli, ¿cómo vamos? Yo voy muy bien. Pues la changua me causa curiosidad, yo nunca he comido Vamos a comer. No. Aquí cerca de RCN hay un lugar, una panadería deliciosa donde la hacen. Y te voy a invitar. María Juli, no coma changua porque puede realmente. No, pero hay que probarlo. No, pues le va a encantar. No, pues hay que probarlo, pero ustedes lo probaron todos y todos especial. Me dijeron. Había un español y me dijo: yo no conozco ese plato. Pero por decencia dijo: pero está muy sabroso. Y las otras chicas comenzaron a arquear. Y yo les dije: pero es que no puedes dejar el plato. No era una changua como las que estamos acostumbrados, Orlando y yo, que es un plato de sopa. De leche con cilantro y dos claro, huevos. Claro, chiquitito, me imagino. No era tan chiquito, pero yo creo que fue el más grande. Okay. No, era pequeño y nos reímos mucho. Orlando y yo. Yo le escribí a Orlando y se reía, le mandé la foto. Rica, ¿no, Orlando? Deli. Se veía esa cosa. Por supuesto, unas mariposas amarillas en la carne. ¿What? Y seguimos. Y yo ya no volví a hablar porque ya me tienen amenazados con la policía. Sí, ya. Después ya vienen los platos fuertes. Pero imagínense ahí usted cómo ya va. Yo estaba ya. Ah, esas eran solo las entradas. No, es que son pasos. Es que son enanitos. Amasijos y mantequillas, snacks, sí, tradición, entrantes y ahora fuertes. Y yo. Pero yo no podía preguntar. Yo decía, pregúntele a la niña cuántos platos faltan porque ya no me cabe nada. No, faltan los fuertes, listo. Que son fuertes, tres más los platos. Todo chiquitico. Sí. Bogavante, que es la langosta del Mediterráneo, con chontaduro y coco. No, y le sirven a uno, pero poquito. Entonces yo me como eso, el chontaduro, y venía con un maravilloso arroz de coco. Yo dije, bueno, hermanito, ya aquí me toca modular mi experiencia culinaria. Porque primero le dicen a uno, es que esto no es un restaurante colombiano. Esto es una inspiración del chef en lo colombiano y su niñez leyendo a Gabriel García Márquez. Y siga yo, bueno, qué listo. Sigamos. Después, un pato con mote de queso y guineo verde. O sea, yo no sé en ese momento. Todo chiquitico, ¿no? Y yo ahí, pues, ya frené un poco y dije, mira... Es que estoy muy lleno. ¿Cuántos libros faltan? Si no pregunta. No, yo no dije eso. Y es una explicación y cada hojarasca. Yo le hice una pregunta a la niña que le molestó. y a Gabriel García le pagan por esta experiencia. ¡No! ¡Ay, qué hermosa pregunta! Perdón, él recibe regalías de claro, la inspiración. La familia está enterada bueno, de eso. Sí, ya me iban a mandar en serio a sacar del país, pero bueno, yo sí. No, yo tranquilo, es que el menú se llama hojarasca. Solo para explicar de dónde viene el nombre, eso fueron como 14 sí, horas. Pero sí, bueno. Exacto, 20 minutos. Exótico, los frutos de Gabo. Y entonces es lo que le gustaba a Gabo. Ay, yo, okay. Este idiotes. En una parte habla de la gaba, de Merceditas Barcha, ¿no? Sí. Es que estaba algo, alguien de 100 años de soledad que lo va a producir el hijo de Gabo, por sí, supuesto. Postre, café, uh-huh, coco y ron. Y yo, bueno, ahí tratando. Sí. Y después bocaditos del Portal de los Dulces, ajonjolí y arequipe, cocada de coco y piña y gomianola de tamarindo. Listo, eso fue todo. La verdad, el restaurante es muy rica experiencia para quienes amen los menús. Pero yo hoy en día, después de, no, de tanta cosa que he conocido, yo prefiero solamente la sopa, el seco y el postre. Yo no doy para más, no puedo más. Quería compartir la experiencia, pero de ¿cómo, verdad. ¿Cómo se llama el restaurante? Quimbaya. Para no ir. Quimbaya. ¿Para no ir? No. Mi única recomendación es que los inviten. Es que pagar es muy berraco. Qué pena. No, por eso. Y fuera eso hay que pagar. ¿No había como un cupón de descuento, una vaina de esas? No, pero sabes que el sitio es bonito. No, pues siquiera, ¿qué tal fuera feo? Si se mante comida. Entonces se sienta uno, María Juli. Es que son cosas que uno como que, pues, digamos que es bonito y seguramente para otras gentes, como dicen los mexicanos, pero nos tocó al lado una mochila de esas totalmente guayú divinas, que son uh-huh, las que no tienen colores. Para explicar la mochila, yo dije, ese es Nicolás Samper. O sea, no habíamos hablado de comida. Les quiero explicar qué es esta vaina. No se llama mochila, ¿cómo se llama esa vaina? Jíquera. Jíquera, bueno. Una jíquera. Y 3 horas. Tres horas dándole. Y uno y yo sediento de vino, ¿no? Sí, claro. Y listo, esa es mi historia. Yo sé que es mala, pero... Pues, no, está buena. Pero si cualquier persona te invita... A ti o a Mónica, a quien vaya, hay que aceptarlo. A mí me pareció deliciosa la comida. Me pareció muy largo el discurso de la comida. Ok. Eso es toda mi historia. Yo no iría. Ni 5. No, yo no estoy preguntando no, si va sí, o no. Me parece un bodrio. Estoy dando una experiencia. Un bodrio. ¿Y changua fuera de eso? No, qué jartera. Orlando, lo mejor fue la changua, hermano. ¿Cómo estoy sería seguro, el resto para que lo seguro, bueno fuera la changua? No, este calvo no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué no te callas? Y la changua es lo mejor. ¿Qué hace? La changua es lo mejor. La changua es lo más delicioso. Este calvo no sabe lo que es. Changua es lo más horrible lo que existe. Comer tamal con chocolate, lo que es tomar changua, lo que la changua es por horripilante. Horripilante. Pero oiga, Nico, ¿pero por qué no deja pensar que a la gente le gusta la changua? Déjenme a mí pensar que no me gusta. No, yo lo dejo, pero usted es un tipo que nos inhibe y no nos deja continuar nuestro relato, hermano. Es un niño diferente, pendejos que es. Bueno, vamos con el tema del día, Nico. Bueno, el tema del día de hoy, el lugar más ordinario y o lobo en el que tuviste sexo alguna vez. Es que yo sí fui demasiado naif para esa vaina, ¿sabe? Sí, no. Nah, pero yo un sitio así que lo cogiera por ahí la noche y dije, ¡ah, qué cara! No, a mí me agarraron un carro a los... Para un baúl o alguna cosa así. No, en un carro. ¿Y pero en qué un carro? Un carro con la... Yo tenía... ¿Qué? Yo tenía como, ¿qué? Espera y le digo, a ver. 21 años. Sí. Y no había con qué pagar nada, hermano. Claro. En el carro ahí. Sí, sí, sí. Por ahí estaba la una embajada y no me di cuenta. En esa época en Colombia, mire, 1981, no pasaba nada. No, exacto. Y de pronto yo y la chica divina, como flojos de ropa, sí, pero muy incómodo, ¿no? Sí. Y siento unas linternas. ¡No! Como de unos gendarmes. ¿Y ustedes ahí? De unos, sí, no era policía. Hablando el lenguaje de los cuerpos. Entonces yo le dije al tipo, por favor, no le diga, no haga que ella se baje, yo hago todo, yo diga qué quiere. Entonces me dijo, ¿y usted qué? Le dije, no, yo soy periodista. ¡Ah, periodista! ¡Periodista! Bueno, costó como 30 mil pesos la vaina, pero no hay ningún problema. Uy, no. No, pero no fue tan caro, o sea, pero de pronto era plata en el 81. Yo creo que era billete. En la época, sí. 30 mil barritas, le cuento. Yo creo que eso es lo más billete. Estrambótico que he hecho, de resto nada. Ni le pregunto a Orlando, porque ¿pa' qué? Hombre, pero mire que no es ni mala idea. No le voy a preguntar. ¿Por qué no? Deje de molestar a la gente, ¿oyó? No, pero ¿por qué no? Juliet Katz, Tout le monde. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, vi hoy la última película de Baz Luhrmann, Elvis. Ajá. Quedé infinitamente impresionado. Yo pienso que ese señor le sobra talento. O sea, no, hablando de cine, no creo que haya algo más impresionante que lo que yo veo siempre con él. Y en esta en particular, me parece que se sobró. Solo las mejores recomendaciones para Elvis, que es la historia de Elvis Presley, un hombre que cambió la música, que fue enorme en popularidad, que es el artista solista que más discos ha vendido en la historia de la Tierra. Y bueno, entender un poquito la historia de dónde viene él. Y pues yo me conocía todo eso porque he leído dos libros de él. Y esto me confirmó lo grande que era. Y el tema de la película es el delincuente de su manager, que es el señor Parker, que estuvo a lo largo de todo el tiempo chantajeándolo. Y curiosamente le cobraba el 50% de lo que ganaba. Yo no conocía a un manager de ese talante. O sea, no, la mitad pues es para mí. Claro, bravísimo. Usura, porcentaje de usura. Pero si quieren ver una producción de esas que uno dice, que uno dice, yo pienso que yo no tengo talento. Después de ver eso, yo insisto que el talento es de otra gente. Seguramente costó un poco de plata, pero imaginarse toda esa edición, imaginarse todas esas escenas, imaginarse todos esos pasos de tiempo, a mí yo no lo logro creer. O sea, me parece que nuevamente Baz Luhrmann, el de Great Gatsby, el de Moulin Rouge, el de Romeo y Julieta, el de Australia, pues sigue siendo para mí un tipo brutal. Puede que no le pase nada, pero otra cosa, el actor de Elvis. Uy, no. Sí, además que es. Solo le recomiendo ver el papel de ese muchacho. O sea, yo no puedo creer que una persona que fue tan igualita, pero tan buen mozo, como dicen las mamás, un churro violento, yo no sé qué edad tiene, pero qué tipo tan bonito. Y Priscila linda, pero Priscila es actriz de reparto. Solo para reclamarle al director, y es que el papel del coronel Parker, que es Tom Hanks, es demasiado engolado, demasiado sobreactuado y demasiado maquillado. O sea, me parece que este hombre ahí como que se le fueron las luces, no sé, le quiso dar protagónico a él, y lo que pienso es que la película es más sobre el señor Parker que sobre Elvis. Es lo único que le diría, pero de verdad es una recomendación personal mía tremenda. Tiempo de la película, 2 horas 40 minutos. En mi concepto, no le sobra nada. ¿Ya? ¿Eso fue? Austin Butler tiene 30 años, que es el protagonista. No, eso es un chulo. Eso es nuestro target, sí, es Nico. Bueno, tranquilo. Estaba leyendo en Deadline que ha recaudado Elvis hasta el momento 3.5 millones en todas las vistas previas. Están en 3.400 ubicaciones, que también incluyen eventos para fanáticos todos los martes y los jueves por la noche en algunos horarios de algunas partes del mundo. Y ya ha recaudado eso. Pero un minuto, ¿eso no se estrenó en Estados Unidos? Perdón. Pues ya te voy a decir exactamente en dónde, pero Deadline lo que se revela es que se estrena en Colombia el 14 de julio. Uy, qué ganas de verla. Pero si yo me la tuviera que repetir, me la repito. No, claro, espectacular. Tengo que aceptar que no sé por qué ando un tris cansado y me eché un pequeñito motoso. Pero como conocía la historia del rey, pero uy, los escenarios. Y entender que él viene de la música negra. O sea, que él amaba la música negra. Claro, porque en ese momento la música negra igual no tenía divulgación. Los blancos no le copiaban, él se enamoró a Chuck Berry. De Martin Luther King, uh-huh, y de unos cantantes ahí. Y de pronto lo oyeron alguna vez, pero el tipo se volvió. Y el coronel Parker fue el que le acabó la vida porque lo comenzó a meter en pepas para que aguantara las giras. No, todo mal. Te iba a preguntar si hay alguna escena en donde muestren que ese coronel fue el primero que hizo payola, ¿no? Que le pagó al programador para poner por primera vez y que sonara Elvis en la radio. Seguramente, pero tal vez en ese momento yo estaba recostado. Pues pero mira, no sé, bueno, no importa. Dice que se estrenó hoy 24 de junio a nivel mundial. No, en Estados Unidos. Sí, dice a nivel mundial, dice, la película se estrenará el viernes 24 de junio en 2022 a nivel mundial. Ah, o sea que no tiene los datos del estreno. Lo que pasa es que... Es que el 25 sí, de mayo, ¿te acuerdas que la lanzaron, la estrenaron en Cannes? Sí, claro, en Cannes. Uh-huh. Pero no, la verdad es que me pareció una cosa apoteósica, o sea, yo que amo el cine, pero a mí la producción de eso, a mí esas vainas me ponen muy mal. Porque es que es una cosa que uno no puede creer el talento que hay detrás de un tipo de esos, del director. Uh-huh. Y no lo ha negado, o sea, y en esta, yo sabe que cuando salí, sabe que yo soy un pendejo. No, lo cual yo sabía hace mucho tiempo. Pero lo reafirmaste. Pero lo reafirmé, es que hay gente que tiene un talento impresionante. Muy grande. Impresionante. Y les recomiendo la película porque además es una historia muy fuerte, pero nada grave, porque Elvis era un muchacho de pueblo, o sea, al final conoció las pastillas y las vainas, pero además la mujer tan bella que tuvo, Priscila, hombre. Y le aguantó la pobre Priscila y tuvo una hija, Lisa Marie, que se casó con Michael Jackson. Uh-huh. Pero bueno, yo quedé altamente impresionado. Lástima que Emilio no la ha visto, pero si la ve Emilio, la verdad, nos toca meterle una clínica de reposo de la emoción. O sea, ¿en serio? No, pierde la razón por completo. Es que yo creo que el tipo que más sabe Elvis Presley en Colombia es Emilio. O sea, estoy seguro. Pero yo me leí dos libros de él. Y me leí uno que se llamaba Elvis Remembered. Y es un libro muy fuerte de Presley. Él terminó muy mal, muy gordo, muy tal, pero les repito la edad de su muerte, 42 años. Muy joven, de acuerdo. Uh-huh. 42, y era la figura más grande que había existido en Estados Unidos. No hubo nadie más en ese nivel de popularidad. Ahora tiene una voz tremenda, un poco engolado, pero era la época. Muy engolado. Me encanta toda la historia de Elvis. Les recomiendo a los que les guste, a los que no les guste Elvis, ¿para qué van? Pero es solo una buena por la historia, producción. Más allá de la música sí, también, sí, ¿no? Sí, total. No, la producción de cine me pareció... No, yo no, es que yo... Y de ambientación, yo cada vez que veo ese tipo me impresiona más. Es que me impresiona más él, porque él empezó ahí con Romeo y Julieta, después Moulin Rouge fue una obra de arte, después Australia, que no fue reconocida, con Nicole Kidman, también fue una obra de arte, con Hugh Jackman... Y después se tira ese Great Gatsby con Leonardo DiCaprio, que es otra obra sí, de muy arte buena. En producción. Y después se tira esto, yo ya no. O sea, él no me debe nada a mí. Yo con eso quedo. Mm. y el tipo es australiano y es Baz Luhrmann. Gracias. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Listo? Baz Luhrmann. El mundo feliz de una niña de 11 años comenzó a desmoronarse un día del verano del 2015. ¿En quién pienso? En un niño, 20 años, de apellido Samper Camargo. ¡Hombre! María Guaita se le empezó a caer todo el pelo de golpe, sin ningún tratamiento específico. Sus médicos decidieron darle corticoides. Sí. La subieron 20 kilos y la niña seguía sin pelo. Perdón que me ría, pero es que tengo el labio inflamado. Bueno, dele, dele. Y seguía con sobrepeso, una metamorfosis que dijo ella, ¿yo por qué vine acá al mundo? Ella sufría alopecia, no sé qué cosa, enigmática enfermedad, pero que tiene que ver mucho con la caída del pelo, que afecta a muchas gentes. Y descubrieron una droga que ya le dijeron póngasela. Se llama baricitinib. Sí. Baricitinib, perdón. Sí. Nico la conoce perfectamente. Sí, el baricitinib, sí, muy bueno. Que no le ha funcionado a su trabajo. Bueno, no, pero conozco casos exitosos. Ah, ya. Bueno, logró un efecto contrario. Sí, le brotó cabello. Debe ser allí. Como por arte de magia, unas pocas semanas. Y los americanos la aprobaron el 13 de junio. Y la Agencia Europea la aprobó la semana pasada. Por lo cual Nico no conoce esa droga, pero no importa. La Comisión Europea tomará su decisión definitiva en los próximos días para decir esto es lo que sirve para la calvicie. Y pensé en Nico porque él dijo cosas que sobran en el cuerpo, el pelo. Sí. Perfecto. Sirve para nada. Es un mentiroso. Porque si hubiera conocido el baricitinib, estaría como Higuito, René Kleiberman. El único problema es el precio, es prohibitivo. Porque si tú dejas la droga, entonces se te cae el pelo. Hay que usarla el resto de la vida. Claro, pero la inversión tiene un tiempo, tiene que usarse un tiempo para garantizar que quedas con pelo. Uy, se pudrió tu. Para tener éxito, ¿cuánta plata hay que gastarse? Un tiempo, no toda la vida, es un tiempo. ¿En qué moneda? O sea, ¿en total o en euros? ¿Cuánta plata hay que gastarse en euros para recuperar todo el cabello? Muchas gracias. El precio es prohibitivo, pero no imposible. Nicolás entregaría su casa por esto. No me alcanza. Chapó más uno para Orlando Rivera. ¡No! ¿Cuánto? Espectacular. ¿Cuánto? ¿No diga? No digo. ¿No pueden decir hasta que yo lea? Por favor. Este es un punto de suspenso. Es verdad. Menos dos para... Perdón. No, menos dos no, pero mi amor. ¿Cómo se va a meter uno o dos millones de euros en un tratamiento del pelo? Yo prefiero comprar una casa en Mallorca. Sí, sin pelo. Me compro 2 millones de pelucas, pues, y cambio de pelo a diario. No te voy a castigar muy duro, pero 2 millones de euros es un poco excedido para un tratamiento para que te salga pelo. Sí, me parece un poquito. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. 2 millones de euros, no, yo me quedo calvo, ¿sabes? Correcto, también. Calvo no le metería eso. Pero de por vida, Orlando, ¿usted? Correcto, no, yo me quedo calvo, pero en el caso del calvo, sí, de verdad. Pero no, pero usted gastaría plata, 2 millones de euros y los tiene en eso, o se compra una casa, Orlando. Pero ya tienen casas, ya tienen todo. Tengo 150 millones de euros. En mi cuenta bancaria. No gasto 2 millones de euros en eso. ¿Cómo que no? Si tienes 150 millones, sí, ¿no? O sea, tienes una casa increíble, todo lo tienes increíble. ¿Sabes por qué me gasto? Pero lo único que te falta es pelo. Te quedan un montón. Te quedan 148 millones. Tacaños, pero para eso no van a necesitar. No, los tacaños. Calvo, yo de ustedes. Juliana, es que él los está embruteciendo. él no tiene nada. Pero si tuviera, ¿te parece que si gastarse 2 millones de euros para que le crezca uno pelo sin importar la condición económica? Si yo fuera el calvo y tuviera esa plata, ellos no sí cambiaría de es que de él no tiene esa plata. Y de cara, de una vez. Saben que la belleza todo. Vale, dale más barata la cara. Bueno, Mónica Martínez 100 mil, Orlando y Nicolás 150 mil, nada, 31 mil euros vale el tratamiento. No. Y se debe utilizar, son 940 al mes, o sea, se debe utilizar 30 meses para garantizar el pelo. Claro que es caro. ¿Cómo va el arepaso? Bueno, Mónica tiene menos... Yo ahí está. Aquí sí, yo igual. Estoy quieta. Menos 34 puntos. Yo tengo menos 11. Orlando menos 7. Y Nicolás sigue en ceros. ¿Tú cuánto que es que no se te oyó? Menos 11. Bueno, Nico, hermano. Ahí vamos. Despegamos. Voy a poner música de ser posible. Ser posible, Orlando me informa para retirar la moción. ¿Les parece? Cree que yo creo que sí alcanzamos a música. Perfectamente. No, yo creo, pero es que no sé. Finalmente, hombre, para música. Unas políticas diferentes. No. Donna Summer, I Feel Love. Bueno, historias que sorprenden. Y esta ocurrió en Australia. ¿Qué pasó? Y es el caso de Claire Brown. Allá le heredaron 12 millones de dólares australianos. Para hacer la cuenta, digamos, en plata nuestra, son 34 mil millones de pesos. Uh-huh. Un buen billete. Pero debía cumplir la última voluntad de su padre, que era conseguir un empleo estable. ¿Para que le pudieran entregar la plata? Para que pudiera tener la plata. Si ella no lograba... Cualquier tipo de empleo. Pero estable. O sea, tienes que estar trabajando. O sea, contrato, no, contrato. Claro, debes llevar contrato. No. Tú pagas, o sea, la EPS, todo, todas esas vainas. Todo, para fiscales y en toda la caso cosa. De que ella no lo lograra, pues esa plata obviamente se iba a ver como alguna... Beneficencia. Sí, exacto. Pero es que aquí hay un problema. Claire sufre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eso le ha impedido a ella conseguir un buen empleo. Mm. Lleva mucho tiempo desempleada, lleva varios años desempleada. Y dice que el recorte de la financiación del plan de seguro de discapacidad, que es una cosa que le corresponde, digamos, a los australianos que comprueban esa clase de condición, pues limitó la capacidad de ella para prepararse en un empleo. Entonces ella misma dijo, pues vea, yo... Hoy me declaro una millonaria en bancarrota, pues porque estoy en bancarrota, no puedo estar más vaciada, pues porque no tengo cómo, pero no me van a dar legalmente lo mío. No tengo posibilidades de que eso llegue a mis manos, esos 34 mil millones de pesos. Le dan un pago de $500 australianos, es lo único que revisan. Y ella ha tratado de ir a la justicia a decir, mire, pues es que yo estoy con una condición... No, mire, qué pena, pero su papá dijo que si usted no encuentra un empleo estable... ¡No! ¡Qué desespero! Esa plata se va a ir para otro lado. Bueno, pero no tendrá un amigo, un gerente que le diga, bueno, yo la empleo y todo bien, si se distrae un poquito fresca. Sí, yo me la aguanto. Yo me la aguanto. Un amigo es... O que pida un trabajo y diga, no me pague, sí, pero déjeme estar aquí. ¡Claro! Ay, no, no me pague, pero déjeme falta estar de contactos. Aquí. Pues parece que ella no tiene contactos en ningún lado. No, pues, pero ¿cómo así? Lo demostró. Y va a perder su herencia. Pobrecita. Historias que sorprenden. ¿Tiene alguna historia que sorprende? Una historia que sorprende, Nico. Amber Heard. Pues, ¿cómo les parece que después de todo lo que pasó con ese juicio de Johnny Depp, va a sacar un libro? Ah, obviamente ahí le va a sacar lápiz a eso. Y dice que será... Ella, bueno, la información la de una fuente cercana a ella. Dice que Amber considera pues que su carrera en Hollywood ya se terminó, que no hay nada que hacer, y que está en conversaciones y está emocionada por sacar un libro, que ella lo ve como una venganza y que va a contar absolutamente todo. Uy. Ahí está. Bueno, ahí eso seguramente va a generar otro conflicto. Total. Bueno, ¿y vamos con música? Sí, claro, Nico. Excelente. Deme paso, muchas Dele. Gracias. Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. todas las cortinas hoy son como muy étnicas. Esta es como española. Como carinas y cosas. Sí, esa vaina. Leo una sola frase. A ver. Y entiéndanla. Esto es historias, notas tristes de los animales. No, tranquilo. Estoy, pero no llore. No, es no que llore. El labio está difícil. Yo creo que es gente avanzada con grandes soluciones. Sí. Pues este toro era avanzada. Sí. No ocurrió en ninguna plaza, sino en el campo andaluz. En un amanecer lluvioso. Teniendo como protagonistas a la estirpe de los portentosos animales que ya marcan la carrera del gran torero. Su nombre, Iracundo. Uh-huh. Un toro muy fuerte. Iracundo celoso. Pusieron fin a 2 años de semental. O sea, él era un semental importante. Con un harén de 25 vacas de ingrato. Ah, bah. Ingrato. Le tiró esa historia. Al que el matador había perdonado la vida en Nîmes, en Francia. O sea, ingrato es el problema. Sí. Y ahora, como una tragedia griega de hombres, dioses y bestias, en su reaparición de hoy, José Tomás, en Madrid, ah, no me diga, se verá la cara con uno de los hijos del verdugo de ingrato. Iracundo mató a cornadas a ingrato. No. No, se emberracó y lo mató y lo reventó por dentro. Qué horrible. No me diga. No. Es el mundo real de los animales. Mm. A mí no hay nada que más me guste. No es que me guste, pero que me ponga, que respire, es cuando un toro ataca muy duro a un torero. Porque siempre los toros llevan la de perder. De acuerdo. A mí también me gusta. A mí me encanta que un toro reciba una cornada que dice... Tuvo 3 vertientes, una por la femoral, otra por la aorta y otra por el pulmón. No, que el torero empieza a temblar y su sangre tibia cae y salen unos borbotones, borbotones de hemoglobina. Bueno, pero una pregunta. Si a mí me van a matar, pero si a mí me lleva una corrida de toros y me invitan, yo voy fresco. O sea, yo no me... Pues he visto varias, pero... Nunca he pagado nada, pero si me invitan voy. Bueno, yo no. Tú, María Juliana. No, yo no. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con las corridas de toros, no me gustan. Pero una vaina más precisa, ¿te da rabia que ofendan al animal? Pues que claro, que lo maltraten tanto durante la corrida. ¿Tú qué opinas de una corrida de gatos, Cocosete? No, tampoco. No, eso sería, oiga, Cocosete había... lo matan de inmediato. No, Cocosete, déjalo. Con esa rabia pero interna creas, que tiene. Ellos saben cómo defenderse en él su naturaleza. No sabe. Yo lo mandaría. Todos los felinos. Lo pongo ahí al ruedo, bueno, defiéndase. Claro, Cocosete, mi one house, el tuyo. Todos. No, pero hay unos más gatos que otros. Pues sí, sí, pero... ¿Tú has notado que Cocosete es un poco infamemente infantil? Es muy infantil. No, sí, pero igual, olvídate, está en peligro, él saca sus ella saca sus garritas. Sí, no, pero es que pero vi las garras la otra vez y me tiró y se le partieron 2 dientes. Por eso, dedos. Pero alguien tiene que ganar y no creo que sea Coco. Ay, no la subestimen, a mí me parece que podría ganar, claro que sí, el pasqué, pero le han sacado la piedra. Bien. Pero cómo le puedes sacar la piedra, o sea, pero ¿sabes? Si déjala, no déjala sola ni las patecas. Déjala sola 3 días, que Katy ni nadie le comía ni la consiente, a ver cómo está. De mal genio. Porque no hay nada peor que un gato consentido que no lo llorando. Consientan. Está por ahí llorando en una esquina. Ay, no. Tuve un sueño hace poquito que me pareció grave y es raro. Y era como una señora que me decía, "Es que ahorita hay que poner al animal ya en la plancha." Y era un elefante de 40 centímetros perfecto y lo ponían en una plancha y sus paticas, él comenzaba a moverlas donde no hubiera calor y se cayó. Y ahí pues fue terrible porque se chamuscó mucho, ¿sabes? Y me desperté temblando y con sudor. Bueno, esa era mi nota. Muy bien. Iracundo mató a no sé qué man. ¿Listo? Bravo, Iracundo. ¿Qué más material? ¿Qué más material tenemos? Es que no sé. Muy bravo ese Iracundo. Yo tengo una nota de grandes soluciones. Gente avanzada, claro. Eso. Gente avanzada, grandes soluciones. Con grandes soluciones. Bueno, pues. Iracundo. Shakira. Avanzado. Ahora que regresó a la soltería, pues está teniendo muchos problemas. Primero, la están acosando los paparazzis. Mucho. Uh-huh. También muchos fanáticos le han hecho como murales, con como grafitis en su casa en Barcelona. Ok. Y pero un problema que para ella es un problema grave ahorita es la cercanía con sus suegros, con Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, los padres de Gerard Piqué. Pues resulta que la casa de ellos es al lado de la de Shakira en Barcelona y de hecho se conectan, algo que era pues muy conveniente no, cuando, es que... cuando el matrimonio estaba bien y para cuidar a los niños, etcétera, sí, etcétera, porque tenían muy buena relación. Pero después de todo lo que sucedió con la separación, después de las declaraciones de Shakira, después de todo lo que se puso, de todo lo que se dijo, Piqué y sus padres se habrían incomodado y parece que la relación está tensa. El caso es que Shakira quiere alejarse de sus suegros, no quiere tener esa cercanía y parece que va a hacer reformas en su casa, grandes soluciones, va a hacer unas reformas para aislar una casa de la otra y no tener que encontrarse con sus suegros en ningún momento. No, pero eso sí nada pero que ¿cómo ver? Se te ocurre, nunca va a dejar de ser. Inclusive felizmente casados, conectar la casa de los sí, suegros es que a la casa de uno. Sí, la verdad. O sea, yo esa parte sí, yo... Un poco verde. Mira, o sea, te me digo. Parece lindo y todo, pero... Pero si uno está felizmente casado y los suegros entran a la casa de uno y sacan los huevos y sacan la mantequilla ya no y llegan a la casado. Sala... Pues es que no sé cuánto dura eso, sí. Pero no por mí, porque no es posible. Porque por el otro lado tendrían que tener a los papás en otra conexión para que las dos familias tengan exacto, los mismos derechos. Exacto, conexión por un lado y conexión por el otro. Claro, los papás de Shakira por un lado, los papás por otro lado, y se sientan todos a jugar y a cantar. Porque no, es lo que les pasó. Exacto. No. O sea, bueno, no, pues... O sea, más sustancia, en serio, tiene una changua pues que lindo, esa vaina. Un vaso de babas. O sea, tiene sí, más sustancia, no pues, un vaso de babas. Pero es muy lindo, pero ¿por qué no piensan a largo plazo sí, las relaciones? Claro. Bueno, no, imagínate por eso. La que está Shakira es que en este el primer momento, día entonces... todos son felices. Entonces entra está mi papá y mi mamá. Más ¡oh, don no. Julio! ¡Oh, don Willy! ¡Ay, qué felicidad! Y entran los hermanos y todos gritan y dan vuelta canela en la piscina y todo, pero eso... ¿Cuánto dura? No, eso dura 10 minutos. A se sumo. Llama sí, no inteligencia más. Emocional. Total. María. Puede durar eso. No bueno, puede. Pero o sea, ¿por qué me regañas aceptas, a mí? Regaña a Shakira. Te estoy regañando. Ah, pero cuando hablemos dije, con ella eso le diremos se llama lo inteligencia. Debido. Pero una pregunta, ¿te estoy regañando? No, por decir. Quiero... Ah. No, es que decir eso es muy malo. Sensibilita. Sensibilita. No. No, pero yo no te regañé, te dije eso se llama inteligencia emocional. ¿Y por qué me regañas? Entonces los oyentes la cogen contra mí porque te regañé. El caso es que Shakira está buscando falsos. Maestro de obra, por si alguien quiere. Un que vaya y le suba unos muros. Lástima que no tenemos el de Laura Cuña. Ah, ¿era bueno o qué? Pues el man, no, era pésimo. Ah, okay. Era bueno, pero... ¿Te quieres decir? Con una fortaleza mental. Ese sí que tenía inteligencia emocional, ese señor. Tomás está en la línea. Hola, Tomás. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, aquí vamos. Un aguacero espectacular. Eso le iba a decir, ¿en qué anda? ¿Aguacero en dónde? No, está lloviendo. ¿Sí? Bogotá. No, sí. Acá, yo no bienvenidas veo, sí. A Bogotá, les cuento que no está lloviendo, no ¿sí o no, Tomás? Es que aquí en esta torre sonora tan divina, ¿quién se va a dar cuenta? No, o sea, asómense. No. Bueno, Tomás, ¿y por dónde anda? Aquí al sur, en Venecia. Y que Venecia, ahí sí, faltan los canales, el agua ya está, ¿sí o no? Sí, sí, las gaviotas también. Aquí les tengo una gaviota. Bueno, ¿quiere su lami o no? Claro, de una. Eso está muy bien. Le cuento que es un bolígrafo lami logo cepillado, ¿no? Sí. Muy bonito. Pero usted me tiene que responder una pregunta antes, Tomás, ¿le parece? Bueno, vale. ¿De dónde es la marca Lamy? De Alemania. Ay, Tomás, hombre, qué vaina. ¡Correcto! ¡Ah! Muy bien, muy bien. Se lo ganó. Qué vaina, como es de enredador. Bueno, no va a colgar, Tomás. Ya se llevó su bolígrafo Lamy logo cepillado. Yo, buena noche. Muchas gracias. Chao. Chao. Vamos con música, Moni. Bueno, vamos a escuchar esta canción de Juliet Katz. Ah, ya escuchamos. Vamos a escuchar mejor a Leo Sayer. ¿Qué les parece? La canción fue grabada por este cantante en 1976, es decir, es de la década de los 70. Fue número uno en la Hot 100 de Billboard y se llama You Make Me Feel Like Dancing. Bueno, pues cosas espectaculares. ¿Se imaginan ganar Wimbledon a los 40 años? Eso quiere Serena Williams. Bueno. Dueña de 23 Grand Slams y después de un año sin jugar y le fue muy mal el último año, pues el plan es alcanzar a Margaret Court, que fue la que tuvo más de 23. Ella cumple 40 años el 26 de septiembre, ganó embarazada el Open de Australia en el 2017. Ese año tuvo a su hija Alexia Olimpia, sufrió dos embolias pulmonares durante y después del parto y después el tema de la depresión postparto. 23 títulos de Grand Slam, tiene 7 Open de Australia, 7 de Wimbledon, 6 Open de Estados Unidos y 3 Roland Garros. Es que tren Roland Garros. A mí me deberían quitar la licencia. No, pero hoy. Pues, hombre, todos cometemos errores. No, uno no debería cometer esos errores. Errores, eso. Bueno, es tenista desde que debutó en 1998. Fue número uno durante 319 semanas y 6 temporadas. Y quiero que me digan exactamente la pregunta, para no dar explicaciones en 20 segundos. ¿Cuánta plata en dólares se ha ganado en premios como tenista? Serena Williams. ¿En euros o en dólares? En dólares, dije. Menos uno para Orlando Rivera. Uf. En los bueno, pero ya te salen los mensajes. Mensajes es positivos. Tarde, sí, o sea, ya dejó de pasar eso. La respuesta es inmediata. Menos uno, toma. A ver. No, la verdad que Nicolás está bajito, pero no lo va a dar el menos uno porque está cerca. Los demás están demasiado lejos. Mónica Martínez, 200, María Juliana, 400, Nicolás, 40, 100 millones de dólares. Es la respuesta. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Mónica tiene menos 34 puntos, yo tengo menos 11, Orlando menos 8 y Nicolás sigue en ceros. Perfecto. Pongamos un poquito de música, Mónica, gracias. Bueno, vamos con esta canción que hace Charlie Puth con Meghan Trainor. Esta fue el primer éxito de Charlie Puth en el 2015 y además llegó al número uno en el Reino Unido. Vamos con Marvin Gaye. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hombre, pues me quedé pensando. Yo no sé si ustedes hablaron de eso ayer, pero... ¿Qué? Pero me llamó mucho la atención la noticia del naufragio del restaurante, del barco restaurante en Hong Kong, ¿no? Jumbo. Jumbo, exactamente. Entonces dije, hombre, voy a averiguar a ver qué más pasó? Ha pasado, en qué terminó la vuelta. Ah, vas a hacer un desarrollo de la noticia. Sí, voy a hacer un desarrollo de la noticia. Me encanta. Pues parece que no se hundió. ¿No? Digo solamente eso. Parece que no se hundió. ¿Cómo que parece que no se hundió, Nico? Sí, porque... María Juliana había echado el cuento. Claro. Que el restaurante, el... ¿Cómo se llama? Uno de los barcos del Jumbo se hundió, el principal. Exacto, que se hundió y tal. Bueno, entonces dije... ¿Te quedó sonando? Como que yo no me confié mucho de la versión de María Juliana, ¿saben? Entonces... Pero yo sí lo vi en titulares en otros diarios. Entonces dije, voy a mirar a ver qué encuentro. No me sorprende igual. Y entonces dije... Estoy acostumbrada. Hombre, voy a mirar. ¿En qué anda el Ministerio del Mar en Hong Kong? ¿Y cómo está el Ministerio del Mar? Mucho trámite y mucha vaina, pero, Nicolás, pero en medio de eso, ajá. Entonces también se enteraron por María Juliana y dijeron, ¿cómo así que se hundió el barco? Entonces empezaron a pensar y dijeron, no, hermano, necesitamos aquí un reporte. Estaban en una tembada violenta, los tipos no tenían ni idea para dónde iban. Entonces pidieron un reporte y dijeron, bueno, cuente a ver qué fue lo que pasó pues con ese barco. Entonces les llegó un reporte de la compañía, uh-huh, de Aberdeen Restaurant Enterprises, que es la compañía que regentea este restaurante. ¿Qué es regentear? Sí, que lo administra. Ok. Y entonces dijeron, hombre, es que parece que hay un problema de lenguaje. Parece que hubo un problema de lenguaje en la palabra transmisión, no era de la noticia. Que se había hundido. ¿Era esa la palabra? ¿Sabes cuál fue el problema? Pero fue noticia en todo el mundo. No crean en todo. No crean en todo el mundo. A veces uno tiene la razón. ¿Y qué querías? ¿Que me fuera para Hong Kong? A ver si se había hundido. Pero es que no te estoy diciendo a ti. No, a los diarios. Puede que una sola persona tenga la razón en este mundo y nadie le crea. Y ese soy yo. Entonces. Pero bueno, problema, ¿qué pasó? El problema es que el comunicado, cuando les comunican, dicen, ajá, zozobró el Jumbo. Zozobró. ¿Qué es zozobrar? Zozobró, sinónimos, busquemos. Que tambalea y peligra con hundirse. Sí, de acuerdo. Naufragar es que el barco se fue. Se va hasta los confines del mar. Pues parece que eso fue lo que pasó. De acuerdo a lo que están diciendo, y en eso está terminando de hacer investigaciones el Ministerio del Mar en Hong Kong. ¿Hay un Ministerio del Mar? No, te juro. ¿En serio? ¿Ministerio del Mar? Hay Ministerio del Mar en Hong Kong. Y entonces dijeron, hermano, pues parece que no está tan hundido como pensábamos el barco. Bueno, pero si quiera. No, si pues quiera. Imagínate. Money Música. Nos vamos con esta canción de Genesis, esta banda que tenía unos músicos espectaculares. Pues bueno, esta canción, I Can Dance, llegó al número 7 en los Estados Unidos. John Jairo está en la línea. Hola, John Jairo. ¿Bien o no, Nico? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va? Bien, hermano, por aquí ya descansando, hermano. Ay, qué delicia. Hola, cuente qué va a hacer de festivo. No voy a hacer mucho. Es que ya. Usted es de los míos. Sí, es de los de. Con ese clima. ¿Para qué? ¿Sí o no? Pero pueden compartir en familia. No, rico, ni compartir ni nada, ¿sí o no? Es correcto. Exacto, John Jairo, espero de los míos míos. Bueno, John Jairo, hay un bolígrafo Lamy logo cepillado, ¿lo quiere? Sí, señor, con mucho gusto se lo recibo. Bueno, pero entonces el trámite es que me tiene que responder una pregunta, pero vea, yo soy tan querido que usted solamente va a tener que responder sí o no. Es pregunta de sí o no. ¿Listo? Vale, sí, señor. Es fácil. No lo va a tirar a la cabeza, es facilísima. Sí, no me va a tirar a matar. No, todo bien. Bueno, la marca Lamy de bolígrafos Lamy ha sido premiada internacionalmente, ¿sí o no? Sí, señor. Es correcto, John Jairo, listo. Se lleva su bolígrafo Lamy logo cepillado, señor. Qué bien. Tenía voz de que se le iba a ganar. Toda la pinta. Bueno, y eso, no comparta con nadie, coja su Lamy para usted y no se lo preste a nadie como debe ser. Chao, John Jairo. No vaya a colgar, que aquí está Orlando Pilas para sus datos, ¿vale? Un abrazo para todos. Lo mismo, John Jairo, abrazo, feliz fin de semana. Oiga, ya les tengo el ganador de la semana. Uy, esta semana sí que estuvo difícil y reñido, te digo. Hubo muchos tweets buenos. Muy buenos. ¿Te digo qué se van a ganar? Por favor, cuéntame qué se van a ganar, Moni. Bueno, por una favor. Cena para 4 personas con una botella de vino, uh-huh, una botella de whisky y comida elección de la carta en Huerta Coctelería Artesanal. Hermoso. Huerta Coctelería Artesanal y Cocina Consciente. Este es el primer bar sostenible especializado en Colombia que se enfoca en cultivar sus ingredientes y así ellos crean su propia coctelería artesanal. Y bueno, está ubicado en una de las zonas con más reconocimiento gastronómico de la ciudad de Bogotá. Les estoy hablando de la zona T, exactamente en la carrera 12A número 8364. Sígalos en Instagram, @huertabarbog. Me parece hermoso premio. Hermoso. La verdad. Bueno, y el ganador fue del tema ¿qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? Ok, eso creo que fue el miércoles. Eso fue el miércoles. Ok. Y ganó Dacotlano. Ok. Con un amigo conocimos dos gavioticas una noche en un bar. Entre tragos me corté con una copa y empecé a sangrar mucho. Entre ellas dijeron, ¿Por qué no lo llevamos al mismo centro al que me pegaron, al que me llevaron cuando me pegaron el tiro, hermanito, hermanito? Entonces lo lleva Dacotiano el premio de la semana. Wow, no me acordaba de ese tweet. Bueno, muy bueno. Bueno, se ganó entonces esta semana. Para que invite a ese mismo amigo y conozca sí. A las dos gavioticas ahí, ¿sí o no? Buena oportunidad de conocer exacto. Dos gavioticas en la huerta. Sí, va a tener una segunda oportunidad Dacotiano. Bueno, Moni, gracias, que te va muy bien. A ti también, feliz Nico, disfruten este puente. María Juliana, feliz fin de semana. Feliz fin de, que descansen. Lo mismo a María Paula Aguas, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, que siempre está ahí. Y el martes, porque es festivo, el martes nos volvemos a ver a las 5 de la tarde en Los Originales.